nací con cadenas en mis pies, pero el mundo me puso grilletes después. Creía en la magia de quien me dio ser, ahora el dolor me enseña a no ceder. De un barrio de hierro y polvo surgí, la esperanza se esconde donde nací. El maltrato me golpea como un vendaval, la hipocresía me grita desde su pedestal. El delincuente no nace, lo hace la sociedad. Con cada mentira, con cada verdad, mi corazón lucha, no quiere ceder, pero las heridas me enseñan a no creer. Miro al espejo y veo mi reflejo luchar mis raíces y lo que quieren borrar. No pedí esta batalla, me la dieron al nacer. Soy fruto del amor, pero el mundo hace doler. Padre y madre, su creación fui yo, pero el odio del mundo de mí se apoderó. Me crié en un para volver a creer. El delincuente no nace, lo hace la sociedad. Cada mentira, con cada verdad, mi corazón lucha, no quiere ceder, pero las heridas me enseñan a no creer. Donde el delincuente no nace, lo hace la sociedad.